Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar, amigos, a través del tiempo. Pero antes quiero saludar a Cristian. Buenos días. Nini también reporta sintonía. Jaime G. Disfrutando de buena música, lo mejor en la radio, nos comenta Jaime. Demetrio M. también disfruta en esta mañana. Bien, vamos entonces con un clásico de clásicos que cumple 55 años. Sí, 55 años de haber sido lanzado un super álbum de los Beatles, la producción Help, quinto álbum de este cuarteto británico. También fue la banda sonora de la película del mismo nombre. Fue producido por George Martin para el sello discográfico Parlophone. El disco presentó 14 canciones, entre ellas Ticket to Ride y esta canción que les voy a presentar, que es un clásico de clásicos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. 55 años del álbum Help, el quinto de los Beatles, con este clásico Yesterday. Vamos con Kansas, yo sigo complaciendo con Dust in the Wind. Buenos días para Eric Echevers. También Onel Miller dice presente en esta programación. Nosotros felices cada mañana de compartir esta música, la mejor de todos los tiempos. All they are is dust in the wind. los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Dust in the Wind. La semana del 22 de abril del 78, la canción alcanzó la posición número 6. Ese fue el único top 10 en la carrera de esta super agrupación de rock progresivo, Kansas. Dust in the Wind. Vamos a continuar con Barry Manilow. Aquí está Looks Like We Made It, una canción que aparece en su álbum This One's For You. Pero la canción es del año 77. El álbum fue lanzado en el 76. Los 80s a las 7. Love so strange, playing hide and seek with hearts and always hurting. And we're the fools, standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all. Love made us lose our minds. Could I ever let you go? Oh no, we made it. Left each other on the way to another love. Looks like we made it. But I thought so till today. Estás escuchando. Lying in bed with the radio on, moonlight falls like rain, soft summer nights spent thinking of you. When will I see you again? Soft and low the music moans. I can't stop thinking about you, thinking about you. The wind and the sky, the sun will be coming up soon, but I just can't sleep for thinking of you here alone with the moon. Soft and low the music moans. I can't stop thinking about you. ¿Qué les pareció ese bloque con los Beatles? 55 años ya de ese super álbum Help. Luego tuvimos algo de Kansas, Dust in the Wind. El número uno de Barry Manilow, Looks Like We Made It. Y Nights Are Forever Without You, del dúo England Dan y John Ford Colley. ¡Qué buena programación! Y muchas canciones que nos solicitan ustedes. Buena programación hacemos ambos. Roxanne Caicedo. Roxanne, esa fabulosa canción me recuerda a la gran serie El Inmortal. ¡Wow! Jack también nos acompaña. Lisbeth Senmat, Julio Piti. ¡Buenos días! Horacio desde... A ver, desde las cumbres, dice la canción, le recuerda a sus años de la universidad. François, buenos días. Emily también está con nosotros y Eric Burke. Vamos con comerciales y regreso de inmediato. ¿Sabías que tus residuos sólidos contribuyen al cambio climático? Sé un agente de cambio y asegura un futuro para tus hijos al manejar correctamente tus residuos sólidos. Bliss Circular Economy te acompaña a cuidar el planeta. Conoce más en www.blisspanama.com. No hay nada mejor que ver a nuestros meninos ronroneando de felicidad. Por eso, Gatti les trae sabor y nutrición con sus dos nuevos productos. Gatti Atún, un nuevo y delicioso sabor que le encantará y que contiene todos los beneficios que tu gato adulto necesita para disfrutar de una vida plena. Y Gatti Gatitos, que le brinda a los pequeños una nutrición completa y balanceada durante su crecimiento. Gatti Gatitos es también ideal para gatas en espera o que están alimentando a sus meninos. Gatti, alimenta la felicidad. Móvil Delmac, la nueva referencia de lubricantes para motores diésel, rediseñados para proteger y maximizar el funcionamiento de su equipo pesado. Elija siempre lubricantes para motor diésel Móvil Delmac.

Calling Occupants of Interplanetary Craft. Bueno, esa es una canción original de Klaatu del año 76. Y la canción abrió la primera transmisión nocturna de una emisora de radio pirata llamada Radio Caroline, la versión original. Sin embargo, a los Carpenters les encantó esa canción. Y pues como estaba todo aquello del contacto con otros planetas, con seres de otros mundos, decidieron entonces crear una versión muy original, por cierto. Calling Occupants of Interplanetary Craft, The Carpenters. Seguimos saludándoles. A ver, Javier Rubio, buenos días. Adriana Segovia. También Marina Madarnaz está con nosotros. Están solicitándome hoy mucha música de la década del 70. Muy buena, por cierto. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El delantero español Pedro y el centrocampista brasileño William confirmaron el domingo su salida del Chelsea. Ha sido un placer y un honor jugar para este gran club y ganar la Premier League, la FA Cup y la Europa League, así como haber competido en una de las mejores ligas del mundo, aseguró Pedro en las redes sociales. Por su parte, William, de 32 años, envió una carta de despedida a los aficionados del club en Twitter. Ha llegado el momento de cambiar de aires. Sin duda voy a echar de menos a mis compañeros de equipo, dijo William. Y alarma en el Atlético de Madrid. El club rojiblanco anunció en un comunicado oficial que dos miembros de la plantilla han dado positivo por COVID-19 en las pruebas realizadas antes de viajar a Lisboa. No se ha comunicado quiénes son los dos casos ni si responden a jugadores o a miembros del cuerpo técnico, pero el club ha informado de que ambos están ya aislados y que no han tenido contacto con el resto de la expedición, que se someterá a test PCR a su llegada a la capital portuguesa. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat, para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@bcpma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Más de 40 personas jugando a la vez todos los viernes. Me he divertido. Aquí no cantamos números. En nuestro Radio Bingo cantamos a tus artistas favoritos. ¿Qué esperas? Pide tu cartón digital al WhatsApp de cabina 64830541 y prepárate para cantar ¡Bingo! Acortemos distancias. Juega desde donde te encuentres Radio Bingo. Conmigo, Gladys Ríos, todos los viernes desde las 3 de la tarde en Onda 8. En el aire. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, un día como hoy. Nos vamos a ir bien, bien atrás. Hace 90 años, Betty Boop hizo su primera aparición en el dibujo animado Dizzy Witches. Sí, señores, Dizzy Witches. No, Dizzy Witches, así se llamaba ese primer dibujo animado donde apareció la famosísima, pero realmente famosísima, Sexy Girl Betty Boop. Y fue en la séptima entrega de las series Fleischer's Talk Cartoon. Grim Natwick fue el animador veterano de Walt Disney que creó a Betty Boop. Sí, es Grim Natwick. Y fue el estilo inspirado o modelado con base en la figura de Helen Kane. 90 años atrás apareció Betty Boop por primera vez, aunque el dibujo original, el que aparecía en las cómicas, se fue cambiando, se fue puliendo hasta convertirse en un símbolo de cariño para todos sus fans a través de los tiempos. 90 años de Betty Boop. Por supuesto que quizás es una de las favoritas de muchos. Y vamos con música. En el 10 de agosto de 1986, o un día como hoy, Genesis lanzaba la balada Throwing It All Away, que forma parte del álbum Invisible Touch. Es el 13º álbum de esta agrupación Genesis, el más importante y más vendido de todos. 15 millones de copias vendió el álbum. Vamos a escuchar esa canción, Throwing It All Away, de Genesis. Need I say I love you? Need I say I care? Need I say that emotion's something we don't share? I don't want to be sitting here trying to deceive you. You know I know, baby, that I don't wanna go. We cannot live to. We cannot live apart. And that's the situation. I knew it from the start. Every time that I look at you, that I can see the future. Cause you know I know better. Thank you. segundo sencillo del álbum Invisible Touch Genesis. Para esta fecha en el 86 lanzaba Throwing It All Away. Buenos días, Desiree Janet, Ruthie, gracias. De su álbum MTV Unplugged, Mariah Carey, su versión de I'll Be There. Ambas canciones llegaron al primer lugar, la de los Jackson 5 y esta de Mariah en el año 92. Buenos días para Ian Marín. Gracias, Ian, por acompañarnos en esta mañana. Ya regreso. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual.

this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. I hope. That I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. El primer gran éxito de Elton John, que también va a cumplir ya 50 años de carrera. Para finales de año lanzó ese clásico Your Song. Vamos con Doobie Brothers, un buen grupo este, ¿no? Doobie Brothers, soft rock, estilo especial, original, con la voz de Michael McDonald. Esto es Real Love, de 1980. Daniel y Chayanne también están en sintonía de la radio como debe ser. Sigan con la programación de Antena 8. Viene Leani Salazar, que mañana disfrutamos de Doobie Brothers y ese soft rock tan delicioso para este lunes. Nos vamos con Culture Club. Está desde el año 83, el segundo éxito en su carrera. Después de Do You Really Want to Hurt Me, este tema también llegó a la número 2, Time Clock of the Heart. Culture Club, hasta mañana, amigos. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1 Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Glide del país, presenta CNN Radio Noticias. Con las noticias más destacadas, ahora les informa Rafael Romo desde CNN en Atlanta. AMLO rinde homenaje a las víctimas de COVID-19. En un evento realizado en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia en la que se guardó un minuto de silencio. El mandatario mexicano recordó que el país ya superó los 50,000 muertos y agregó que su gobierno ha destinado más de 1,500 millones de dólares para la adquisición de equipos médicos y la contratación de más de 50,000 profesionales de la salud. México es el tercer país del mundo con más víctimas mortales a causa del coronavirus, detrás de Estados Unidos y Brasil, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.